Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, el tema está en el tema del Noroña. Noroña tiene razón lo que reivindica, no tiene razón, porque lo está haciendo, porque está protestando. Y voy a decir mi opinión. A ver, Noroña es un representante independiente, simpatizante del PT. ¿Por qué estuvo con el PT? Para remontar el PT. Cuando tuvo la oportunidad de presentarse para la presidencia, se fue para postular para la presidencia. Pero ha sido una ficha comodín. Es decir, estuvo para el PT para conseguir la mayoría, para conseguir el plan C. No solamente con eso, de estar con el PT, pero no estar dentro del PT. Porque también he oído cada barbaridad de AUPA, pero ahora la analizaré. Noroña es una ficha clave porque apoyando de forma incondicional a Claudia y estando dentro del PT de forma independiente, lo que hizo un mecanismo para que hubiera ciudadanos que no fueran afiliados a Morena, que fueran simpatizantes de Obrador y de Claudia, que hicieran diferentes estrategias para poder votar. ¿Cuáles son las estrategias? Pues la estrategia de poder haber votado al PT, aunque no le gustara, haber votado al Morena, aunque no le hubiese gustado, o porque a lo mejor es una persona simpatizante del PT, pero no le gusta Morena, pero a lo mejor en su localidad necesitan que votara el Morena. Y también la confluencia, el apoyo que tuvo en el extranjero, en Canadá y Estados Unidos, creo que tuvo mucho respaldo en Noroña. A través de un vídeo de YouTube, a lo mejor por ahí fueron mecanismos que hubo mucha gente que se identificó con él, que fueron simpatizantes de él y lo apoyaron. ¿Qué es lo que reivindica él? El reconocimiento a toda esa población que no es militante de Morena, que son incondicionales de Obrador, que son incondicionales de Claudia, y que no se le está reconociendo en un sitio en la 4T. Por el simple hecho de que han tildado de que la 4T corresponde solamente y exclusivamente a Morena. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que entonces está haciendo un partido político convencional. ¿Qué significa eso? Que entonces da un margen de protesta por mi parte en concreto, que por ejemplo, ahora todas las negligencias que se están realizando en Morena estarán a cargo del presidente de Morena, como es Mario Delgado, el hecho de que ha habido incongruencia en que a lo mejor representantes políticos que tuvieron un cargo para un cuarto puesto o un quinto puesto se le llegara al 12, porque había dedo dentro de Morena. Y el responsable es Mario Delgado. Y ahí no está el tema de Noroña, ahí está el tema de la negligencia del propio partido. Y eso es como consecuencia de lo que está haciendo protesta Noroña. Porque Noroña está diciendo. O se marca, si estaban las cartas marcadas, se pueden comunicar con antelación para que la gente sea concluyente y pueda apoyar a uno o a otro, pero ya sabiendo que son consecuentes que no van a tener representación. Pero si encima no se comunica a la población y encima se hace esos traquiñuelos de lo que se está haciendo en el partido como consecuencia de la negligencia de Mario Delgado, pues se está visualizando. Y se está visualizando desde fuera de Morena. ¿Y quién lo está diciendo? Lo estoy diciendo yo, que no soy ni mexicana. Que ahí hay una incongruencia de transparencia dentro de Morena. Y con eso no quiere decir que no apoye a Claudia. Claro que la apoyo de forma incondicional. Y a Obrador también. Y a Noroña también. Porque una cosa es el partido y otra cosa es la ciudadanía que respalda al movimiento. Y la 4T no es exclusivamente de un partido. Por mucho que me lo quieran vender. ¿Quién me lo quiera vender? El movimiento es la ciudadanía, el que hace el cambio y la transformación va a ser la ciudadanía. Y si no se le explica bien las cartas, ya que están marcadas, no se le está diciendo, se le señala la incongruencia del propio partido. Y ahí están las incongruencias de el señor Mario Delgado, que tendrá que dar explicaciones de la negligencia dentro del partido con dedazos dentro del partido, poniendo a chapulines y quitando a gente que lleva toda la puta vida trabajando para una transformación y que se le está anulando porque no lleva cartera económica. Por tanto, Noroña no es que él quiera sitio ni lugar, pero la ciudadanía de abajo se necesita y se exige una representación. Guste más o guste menos al partido de Morena, se necesita y se reivindica un representante externo a Morena. Y por tanto, ese perfil puede ser perfectamente añadido a las reivindicaciones sociales externas al partido, como puede ser Noroña. Noroña cubre perfectamente ese perfil. Es reclamar la transparencia del partido de Mario Delgado y que explique a partir de ahora todas las negligencias y que lo explique tanto Mario Delgado como la militancia de Mario Delgado, que están acostumbrados a señalar a las otras corcholatas. Los claudistas están acostumbrados a señalar a otras corcholatas, incluso hacen campaña de desacreditar a Noroña porque no le hace gracia, como el Conejo y otros muchos perfiles en redes, como los espacios de los Nachos, que también están acostumbrados a poner todos los defectos, incluso crear defectos a un representante que puede ser perfectamente legítimo de un movimiento social, porque él puede cubrir perfectamente esa parte, que es Noroña. Por tanto, aquí lo dejo registrado en esta grabación y espero que se oiga con bastantes personas de México. Gracias por escucharme. Venga, cuidaros.